bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Get Set Podcast. No sé, me apetecía... ¡Hombre, qué chulo! Me apetecía exagerar un poco. Le pedí, por favor. Get Set Podcast edición 30. Empieza la sequía. ¿Y de qué? De noticias. Se acerca el E3, queda menos de un mes y la verdad que ya se empieza a notar que... A ver, no es que no hayan habido noticias, sino que han habido más furradas de noticias. O sea, más gilipolleces, cosas más... Pues bueno, que tampoco son tan importantes, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Y lo vais a comprobar de la mano de las personas que os van a contar hoy las noticias, que son las mismas de siempre, aquí con Cam después de no sé el tiempo, Feri. Porque me sale de los huevos, hola hijos de puta, burros cabrones. Hoy te has arreglado un poco, ¿no? Y has dicho, venga, me pongo la cara. Joder, mira el pelo, está arreglado, ¿no? Hombre, claro que sí, loco. Está arreglaico y el José también está arreglaico, mira las nuevas gafas. Hostia, ey, Alberto. Alberto Chosero. Yo no tengo la misma tocha, hijo de puta. Alberto Chosero. Bueno, Buena Fuente. Tiene las mismas gafas, tío. Parece más Buena Fuente de joven que Roberto, ¿eh? Claro. El mismo acento que está bueno a mí todo. Ascolta, Chosef. No voy a pagar. Ascolta, Chosef. Hace un momento casi no se coge un juego por no voy a pagar. Hostia, el Chosef, tú. Hostia, tú, el maricuf. Bueno, ya empezamos. Maricufo. Y bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Soli, de también un poco de furrada sifilítica. ¡Hombre! Ya ves. Furrada sifilítica que nos recuerda el señor José Rabaneda, que está por el chat, además de ManthisGirlZ, que dice, buenas noches, chicas. Y también está por aquí Stefan Díaz, que dice, yo lo escucho bien, porque no lo comentamos en el podcast o no llega a salir más bien, pero es que últimamente hace como cosas raras y toca reiniciar el PC antes de empezar, pero bueno, por suerte en el podcast eso no lo oís. Y corto ya, Fer, porque vamos a empezar. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Y bueno, ya que no había mucha cosa y este tema lo saqué de la semana anterior porque teníamos precisamente lo contrario, un poquito de exceso, pues no sé, veo buen momento hoy para relataros esta historia que leemos en elconfidencial.com y se titula Despidos y traiciones, los 5 días que mataron a la joya indie del videojuego patrio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nos encontramos ante un artículo el cual describe pues un problema bastante serio que ha tenido una empresa, un estudio de videojuegos español titulado Syndicate Arts. Y os, sí, os preguntaréis, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo que cinco días? ¿Qué es esto, no? Pues bien... Prácticamente voy a leer de manera literal el artículo, un poco porque está todo bastante bien explicado ahí. Y resulta que dice así. Dice, lo tenían todo para convertirse en un referente del videojuego independiente español y han mutado en un fracaso más de los muchos que pueblan la industria patria. Es Sindicate, flipas. Publisher independiente y responsable de Nonguns, lanzado en 2017, nació con la vocación de ser el Devolver Digital español. A ver, lo veo bastante ambicioso, la verdad. Pero bueno, sigamos. Pero el sueño resultó ser un amargo espejismo. Ninguna de sus empleados sabe nada de Fernando Ortega y Claudia Ancajima, fundadores de la firma que el día 18 de diciembre echaron de repente el cierre a las oficinas y dejaron de pagar las nóminas de sus empleados para, unas semanas más tarde, anunciarles que se habían quedado sin trabajo. La historia... No, tal cual, ¿eh? La historia del estudio y su caída en desgracia lo tiene todo para convertirse en el guión de una telenovela. Supuestos fraudes laborales, celos, desconfianza, traiciones dentro de una empresa, broncas cuasi a diario en sus últimos días de vida y un final digno de David Copperfield. También es un buen termómetro para comprender por qué a España le cuesta competir con otros países europeos de nuestro entorno a nivel industrial. Los datos del libro de Deb siguen dejando patente un panorama que se repite año a año. El tejido industrial español se compone de muchos estudios con muy pocos años de vida y escasos de mano de obra. Faltan actores conocedores del mercado, músculo financiero y una apuesta estratégica para que el sector sea de verdad relevante en España y a nivel internacional. Ese era justo uno de los huecos que esta empresa pretendía llenar. Todo resultó ser al final una bomba de humo, otra más. Y bueno, antes de seguir detalles, pues si os dais cuenta, al final tiene toda la razón en el sentido de que sí, hay mucha empresa pequeña de pocos empleados, vamos a decir, más luego los que realmente ni se darán de alta y empezarán a hacer el juego por su cuenta. Pero es que emprender en España es muy jodido. Claro, y más en una cosa que vamos a decir, no vas a sacar rentabilidad hasta... hasta X años. Hasta que saques el puto juego, que a saber cuándo es. Y mientras tanto, ¿de qué te financias? Claro, si empiezas de cero... ¿Cuál era el desarrollador? Sí, el de un Epic. ¿Sabéis cuál es? Sí, sí. Fran no sé qué. Este hombre, sí, este hombre ha contado muchas veces por Twitter lo jodido y lo chungo que es el tema de financiarse en España los videojuegos, el tema... ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la página este donde el Kickstarter y todo el rollo? Porque encima en España te quitan un porcentaje, en fin, que tiene muchísimas historias. Es que España es lo que hay, que no se puede... No se puede hacer este tipo de cosas. A ver, que de por sí es... Empresas tan pequeñas indie... Pequeñas sí, en plan familiar, como digo yo, pero lo que es una empresa mediana, uff, difícil, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa también? Que se suma un poco el tema este que dice, joder, lo típico de España, ¿no? La picaresca española, llámalo como sea, pero casualmente estamos viendo además en las últimas semanas que hemos tenido el caso este de Badland con el tema de que no le pagó a... con todas esas movidas de... el Action Verge y aparte de que además formaba parte de la presidencia de la Asociación de Desarrolladores, me parece. O sea, que es que vamos a decir que es que las más altas esferas, entre comillas, de los que rulan aquí el tema, pues está también un poco sucia, ¿no? Entonces, bueno, luego no es de extrañar ver también casos pequeñitos o casos de empresas y además casualmente siempre gente que tiende a mear más alto de lo que la polla alcanza, ¿no? O sea... que quieren ser la Badland, no, la, como ha dicho, la Devolver Digital española. Pues hombre, no sé, eso te lo ganarás poco a poco, pero empezar con esa ambición y más luego, ahora vamos a ver cómo se las gastaban, pues dices, a ver, no ibas a llegar a eso. Pero bueno, crack, ¿dónde vas? Sigamos. Dice, para comprender mejor la historia es necesario remontarse unos años atrás y conocer las raíces de la firma y a los trabajadores que se enrolan en sus filas. Fernando Ortega y Claudia Ancajima, pareja en la vida real. Dato interesante. Decidieron poner en marcha Syndicate Arts en junio del 2016. Ortega había sido director de grado en ESNE, escuela privada que ofrece formación en videojuegos y otras disciplinas tecnológicas, y tenía una dilatada experiencia en el sector. Fue el fundador de Made in Spain Games, una comunidad pensada para aglutinar a los desarrolladores españoles y darles apoyo puntual, así como organizar eventos, en la que también trabajaba Ancajima, que en Syndicate se erigió en Brand Manager. Para poner en marcha su sello, Ortega y Ancajima fijaron la vista en EduBirth. Este desarrollador indie tenía un proyecto entre manos llamado Non-Gunth, un nihilista roguelike de acción y plataformas, tal y como se describe en Steam, que estaba desarrollando en su propio estudio, Brainwash Gang. A los tres les unía una buena relación personal desde hacía tiempo, siempre habíamos tenido un trato casi de familia, hasta quisieron que oficiara su boda, recuerda Berth en conversaciones con Technautas. Así fue como Brainwash Gang comenzó a desarrollar juegos para Syndicate hasta que toda relación profesional y personal saltó por los aires a la cosa de medio año, hacia finales del 2018. O sea, en resumen, tenemos aquí una pareja que se, al parecer se conocen en o trabajan juntos en otros temas y deciden montar una empresa, vamos a decir, con este pavo que estaba haciendo un juego y lo querían usar pues como publisher, vamos a decir, ¿no? Como primer gran producto estrella. Y claro, este, al conocerlos y al ser, vamos a decir, coleguitas, pues dice, hombre, pues sí, ¿por qué no? Ya que lo estoy haciendo por mi cuenta, vale, guay. Todo parece guay, pero todo comenzó con un desacuerdo entre Berth, Ortega y Ancajima. El primero consideraba que los segundos no habían realizado bien su trabajo con la versión de consolas de Non-Gunth y les exigió una compensación económica. Vale, normalmente cuando, digamos, parece ser que... ¿Qué es lo que pasó con Action Verge? cuando tú firmas, por así decirlo, con un publisher, claro, tú en realidad, vamos a decir que, o entre comillas se entiende, ¿no?, que haces el juego y a lo mejor el publisher dice, vale, tú lo estás haciendo para PC, pues yo lo que hago es que te pago el porteo a Switch y a Play 4, por ejemplo. Pues algo así es lo que pasó, que tuvo un problema con ese asunto. Vamos a decir que se comprometieron a hacer esas versiones y hubo problemas. Total, ¿qué dice? Lo entendieron. Establecimos una compensación de unos 60.000 euros por las pérdidas que estimamos porque no aparecieran las versiones de Switch y Play 4, pero pasaron los meses y esa compensación económica tampoco llegó. El motivo del descontento surgió cuando Berth pidió explicaciones. Me dijeron que en el contrato no había ninguna mención a una compensación, a lo que yo respondí que yo no había firmado nada de mi próximo juego. Si nos poníamos en ese plan, yo podía coger mi juego, irme y dejarles sin nada. Tras esa reunión daría inicio a un progresivo deterioro en la relación entre Berth, Ortega y Ankajima, que saltó por los aires a mediados de diciembre. Básicamente tenemos lo típico, la confianza que une a esta gente, pues que al final resulta que hacerle suda la polla fuerte. La confianza, digamos, les hace a lo mejor dar por sentadas ciertas cosas a nivel profesional y pues cuando hay problemas, los otros hacen de guarros, se lavan las manos y joden así pues todo a nivel empresarial y profesional, haciendo así pues un lío de la hostia. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, la historia sigue. Dice, mientras se solucionaban los problemas económicos de Nokgunth, el equipo de desarrollo liderado por Perth trabajaba en un nuevo proyecto llamado Damn View. Todavía hoy en desarrollo, este sandbox pretende reflexionar sobre la hostilidad del capitalismo en Occidente a través de una ciudad decadente, como reza en su página web. Pero durante el desarrollo se comenzaron a dar en Syndicate una serie de prácticas poco saludables de las que algunos miembros del estudio se quejaron abiertamente. Abro comillas. Yo había notado un ambiente tóxico en la oficina y me había quejado a Claudia por las formas y las cosas que se hablaban. Recuerda Carlos Gurpegi, que había llegado al estudio en agosto de 2018 atraído por una apuesta diferente a lo que se estaba haciendo en España, radicalmente diferente a Badland o el 01, otros publishers de nuestro país. Gurpegi, ¿ese lo jugaban al Athletic de Bilbao? Y yo qué sé. Dice... Es verdad, ni puta idea. No, creo que era la Real Sociedad. Bueno, sí. Había presupuesto y una visión estética y cultural del videojuego que me parecía diferente porque estaba Edu ahí detrás. Esto es la típica vendida de moto, ¿vale? De... ¡Wow! O sea, al final es lo que hemos comentado alguna vez hace ya tiempo, ¿no? A lo mejor se creen que por... la palabrería, ¿no? De decir, ¡guau! Wow, tienen una visión diferente. O son la típica empresa que busca más el arte que no el dinero y no sé qué. O, ¡guau! Wow, tratan al trabajador súper bien, les dejan jugar al futbolín. O mierdas así, ¿no? Lo típico que dicen de, ¡guau! Wow, trabajar en Google tiene que ser la polla. Sí, vale. Es o que claro. En la empresa te lo pongan de rollo, no somos una empresa, somos una familia. Y así luego te dicen... ¿Pero vas a traicionar a tu familia? ¿No vas a hacer crunch con nosotros? ¿O no vas a quedarte a hacer horas extras o cosas así? ¿Sabes? Te lo venden de ese rollo para que tú tengas, digamos, la confianza. O sea, te coman la cabeza con otras cosas y tú luego no te sientes mal o no digas que no a hacer según qué cosas. Y ese es el tema. Aquí al parecer huele a que la empresa funcionaba así. Eso se llama chantaje, que es distinto. Chantaje emocional, en plan... Pensé que éramos todos amigos. Te lo pinta como buenas fiestas, tal, buenas comidas, no sé qué... Pero no deja de ser eso de... Que coño, es un trabajo, ¿sabes? Correcto. Aunque vamos sea tu pasión, tú tienes vida fuera del trabajo. Si te pagan, por algo será. Correcto. Total, dice Gurpegi, no fue el único que denunció en voz alta el comportamiento de una de las cofundadoras de la compañía con el resto de trabajadores. O sea, al parecer, vamos a decir, la Claudia esta, que era la una de las jefas, pues se aprovechaba de su situación, ¿no? De jefa para, pues bueno, imponerse, vamos a decir, de una manera quizás... no correcta o por encima de los límites, digamos. Total, Juan de la Torre, que entró en calidad de PR y Biz Dev, también en verano detectó un enrarecimiento paulatino en el ambiente desde su entrada a la firma. Era como una telenovela en Netflix. A los que no teníamos nada que ver con las broncas nos ponían en medio. ¿Por qué me contaba mi jefa cosas de otro empleado? Que lo solucionara con él. Si enjuiciaba en público a otros, ¿qué diría de mí cuando me fuera por la puerta? De la Torre, de hecho, recuerda un caso concreto en el que le pidieron que llamara a un empleado para reprocharle una conducta poco profesional. Les dije que no deberían hacer juicios públicos y que lo deberían hablar con él. Según De la Torre, la respuesta de Ortega fue tajante. Dijo que lo que realmente pasaba es que me jodía escucharlos. Yo solo iba a hacer mi trabajo. Si tenía un problema con él, que se lo dijeran. En fin, los típicos chismosos. Los meses pasaron, llegó el otoño, y el clima en Shinji y Kate no mejoró. Al contrario, empezó a fallar cuando comenzó a haber electricidad entre ellos y Edu, que es el hijo pródigo, y ese cortocircuito nos salpicó a todos, afirma De la Torre. Y el cortocircuito se convirtió en incendio durante el fin de semana del 15 y 16 de diciembre. Lo que viene a continuación es la historia de un derrumbe empresarial en cuestión de 5 días. Tecnautas ha tratado de ponerse en contacto con Ortega y Ankajima por diversos medios sin obtener respuesta de ellos hasta la fecha. Toda la información que se ha obtenido la ha facilitado su abogada, que asegura ambos se encuentran en Perú, aunque se desconoce cuándo van a regresar a España. Guau, chaval, esto huele a mierda, ¿eh? Esto, ¿os acordáis en Alicante que había una tienda de informática muy mítica que se llamaba Caos? Hostia, Caos Informática, sí. Que estaba en San Blas, lo petaron de la hostia en la época cuando vendían CDs y DVDs. ¿Y el Claro, a raíz de petarlo en San Blas, se fueron al Panoramis. Claro, no se esperaban que el Panoramis se fuera y era a tomar por culo, pero es que aún así montaron la otra tienda esa de regalitos o cosas así de chorraditas para la casa. ¿Y qué pasa? Que un buen día llegan a trabajar los empleados y se encuentran con la puerta cerrada, con un candado, y el dueño que estaba en Sudamérica no se sabe en qué parte. O sea que imagínate, de un día para otro, esta peña ha hecho la misma, ¿sabes? Madre. Bueno, esto para acabar dice: según los trabajadores de Syndicate, un programador y un artista de Danview recibieron una llamada de Ankajima y Ortega durante la madrugada del viernes al sábado para preguntar si podían terminar el juego sin mí, explica Bird. Estuvieron tanteando cómo de prescindible era yo para que el juego saliera adelante y les ofrecieron un contrato si eso sucedía. El programador, Fernando Labarta, trabajaba sin contrato mientras que el artista Sergio Hernández lo hacía en calidad de freelance, o sea, un falso autónomo, digamos. Como no había nada firmado, querían apropiarse del juego. Le dijeron que tenía problemas con el alcohol y las drogas, que mi novia me tenía la cabeza comida y que por eso pedía dinero y a cambio de pasar a dirigir el juego le ofrecieron una suma económica adicional. O sea, traicionando, vamos a decir, al creador del juego, que era el tal Edu este, a costa de a los otros meterles pasta porque el tío, claro, ya estaba encabronado con los dos fundadores porque, pues básicamente se la habían jugado varias veces ya, ¿no? Dice, tras la llamada, programador y grafista se pusieron en contacto con Berth el día siguiente para explicar lo sucedido. O sea, fueron honestos, vamos a decir. Berth, además, fue requerido en las oficinas el domingo por la tarde. En ese momento surgieron las primeras hostilidades con Ankajima. Tras una tensa reunión en la que el creador de Danview amenazó con dejar la empresa, Ankajima pidió perdón entre lágrimas y le emplazó a verse en las oficinas el lunes para continuar con su trabajo. Pero ese lunes la oficina no abrió sus puertas. A las 7 de la mañana nos llega un mail para que nadie fuera a la oficina. Nos daban el día libre, señalaba Berth. Los empleados sorprendidos ante la noticia se reunieron en una cafetería en lo que se convirtió en una especie de reunión de alcohólicos anónimos, como ilustra Gurpegi, en la que todos fueron explicando su relación con la dirección en relación con los comportamientos tóxicos descritos en los párrafos anteriores y en el que se descubrieron las prácticas laborales de la empresa. Gente sin contrato durante años, otros en nómina pero sin estar dados de alta en la seguridad social. Falsos autónomos, madre mía, chaval. El resultado madre de esa reunión fue tajante. Llamamos a Ortega y le exigimos que Claudia no podía seguir en la empresa, o sea, al jefe, y diciéndole que su mujer fuera. Y que si no quería despedirla, que siguiera en un puesto administrativo, pero que no apareciera por la oficina. Más tarde ese día, y tras una reunión de 2 horas con Ortega, este justificó que no podía despedir a Ankajima, aunque los empleados tuvieran razón. Después de ese encuentro, llegó otro correo electrónico con una respuesta rotunda a la propuesta. La empresa comunica a todos los trabajadores que no se va a realizar ningún cambio en la dirección de la empresa, que las directrices van a seguir siendo las mismas con las que se estaba, y que así van a seguir. Syndicate se había convertido en un polvorín que amenazaba con explotar el día siguiente, martes 18 de diciembre. Pues bien, llegaron a las oficinas y estaban cerradas y tenían un mail enviado por una gestora, ya no por los jefes, en la que se les comunicaba que todos los trabajadores iban a tener vacaciones desde ese día 18 hasta el 7 de enero. Tras negociar con los jefes, el equipo de Syndicate logró concretar una reunión para esa misma tarde en las oficinas para solucionar todo, y ahí fue cuando voló por los aires. Y dicen, fue como una pelea de Street Fighter. Lo que parecía que iba a ser ligero acabó con amenazas de muerte, hostias a cristales, escupitajos, todo por mi parte. Hostia. Y quiero que se cuente, lamenta Berth. Lo que sucedió en las siguientes 8 horas fue un diálogo de sordos en el que Ankajima y Ortega, apoyados en una supuesta mediadora que, según los trabajadores, estaba de su parte, negaron de manera constante todas las acusaciones de sus empleados y tampoco dieron su brazo a torcer respecto a las pretensiones de que Ankajima abandonara la firma. Estábamos en la terraza llorando y pensando, ¿quiénes son estas personas y por qué nos quieren hacer esto? Horrible. Lo peor que me ha pasado en la vida de lejos. La temperatura subió hasta tal punto que uno de los presentes recuerda haber escuchado a algún trabajador del estudio asegurar que haría lo posible para que no hicieran un juego en su vida y no volvieran a trabajar en la industria del videojuego. Pues hombre, contando esto, yo creo que no deberían. Total, que aún así al parecer llegan a un acuerdo, y es que los trabajadores se quedarían con la IP de Danbiu y a cambio ofrecerían a Syndicate un porcentaje de las ganancias para que recuperaran parte de la inversión. Una negociación que al final nunca se hizo, porque el día 19 les llaman y dijeron que no había fecha y que no querían hacerlo. Ortega ofreció hacerlo después de las vacaciones y esa fue la última vez que hablaron, porque desde entonces se largaron, vamos, se fueron. Dice que se querían ir de vacaciones sí o sí. Al parecer pone que estaban por Milán y Praga, que lo iban subiendo por Instagram y que al parecer ahora, en teoría, pues eso, estarían donde hemos dicho antes. Total, que pasan las vacaciones y el día 8, el día que se supone que tienen que volver al trabajo, reciben un correo diciendo que todos habían dimitido en el puesto de trabajo. Dice, yo no lo hice, solo lo hicieron dos personas, Gurpegui y De La Torre. Y que intentaron jugar esa carta para no tener que pagar finiquitos. O sea, se inventaron las dimisiones Chimpicos. Voluntarias de los empleados. Total, que fueron convocados para firmar esas renuncias y los finiquitos. Total, que dice que le correspondían a uno 800 pavos y que ni los ha cobrado ni los va a cobrar, que Claudia ya no responde mails y que, vamos, que le estuvo escribiendo semanas y no le contestó. Y que todas las deudas de los empleados sumarían unos 30.000 pavos, que obviamente no van a ver. En fin, ahí hay más gastos por ahí metidos, como que el dinero del tráiler que tenían metidos. En fin, una fiesta que hicieron por el tema del Fan and Sirius, que deben pasta por ahí. Y la cuestión está en que, vamos, han hecho la movida esta, los empleados están sin cobrar, la empresa debe dinero por ahí a gente que, pues, de promociones y de trailers y de historias, tienen juicios pendientes y total, que básicamente todo esto ha pasado a la misma vez que todo lo de Badland y al final, un poco quiero que me deis también vuestras conclusiones, que es el hecho de que la cosa en España está muy jodida. O sea, yo te lo digo, si yo estuviera estudiando o dijese, vale, ¿a qué me quiero dedicar? Sinceramente, yo en España, o sea, de querer dedicarme a los videojuegos, no contemplaría a España como una opción para... Yo conozco a gente que trabaja en el ámbito de los videojuegos y es que trabajan para desarrolladoras externas, ¿no? Para estudios españoles. Sí, pero aunque trabajes en estudios españoles es para empresas de fuera. Ya, yeah, pero lo que dices tú, volviendo a la pregunta. Y el tema es que un estudio en España de videojuegos es muy jodido. Las condiciones de cuando, aunque la empresa sea española, sede española, pero una empresa del exterior, pues las condiciones más bien se suelen parecer a cómo son o como diga el tema internacional. O sea que... Pero vamos, que es flipante. Y luego conocen muchos casos, pues eso, de lo que hemos comentado antes de Badland. Empresas más pequeñas que a lo mejor se tiran todas... Que dices, ¿cómo sobrevive esta empresa que llevan 6 años haciendo un juego? ¿O dónde está esa empresa que hizo tal juego que en teoría se le dio tanto bombo y ahora dónde está? Dando nombres, por ejemplo, los del Randall's Monday. ¿Eso dónde están ahora? Que yo sepa, tú buscas por Google y no aparecen ni las oficinas, que estaban aquí en Alicante, en pleno centro, me parece. No sé, es gente que como que sale, desaparece del mapa. Está muy jodido el tema de desarrollo a nivel español. Al final parece que solo triunfan unos poquitos estudios. Bueno, grandes empresas tipo... ¿cómo se llama esta? La de Piro Studios. ¿Dónde está? Es como que hay... Y la de Yesterday, ¿cómo se llaman estos? Los de Castlevania, Mercury Steam. Es como que sí, esos tienen ahí, son más grandes y tal, pero poco más. Luego aquí no, en España, sabes que está King también, por Barcelona y tal. Creo que hay sede de Ubisoft y otras tantas, pero que al final... Sí, claro, si Ubisoft ha hecho el remaster del Assassin's Creed 3, Ubisoft Barcelona, me parece. Pero ¿qué es lo que digo? Al final, empresas españolas como tal, que hayan hecho juegos tochos, por así decirlo... Péndulo Studio, el que iba a decir yo. ¿Pero Péndulo no cerraron? ¿Cómo van a cerrar si van a sacar Black Star? Ah, no lo sé, ¿eh? Péndulo, para mí, yo me quedé en la época en la que sacaban el Runaway, o sea... No, tío. ¿Sacaron ellos el Péndulo? O sea, sacaron ellos el... Sí, son los de Runaway. Pero vamos, que en general oyes un montón de movidas de estas y como esta, muchísimas más historias de, pues eso, de todo lo que oyes son que si malas condiciones, que si tal. No sé, es lo que te digo. Yo personalmente no apostaría por trabajar, al menos aquí, para una empresa española, vamos a decir. No sé cómo veréis el tema de desarrollo aquí en España. Empresas de videojuegos. Visto lo visto, es mejor pillarse un huevo con la puerta del microondas. Sí, ¿eh? Sí. No, que si ya de por sí la picaresca española está a la orden del día, que está mal visto ser programador, informático, barra técnico en España, pues... Si pretendes que vas a tener un estatus o una buena imagen, pues decir, ostras, ¿qué hace videojuegos? Pues vale, para los dos o tres frikis, pues dice, hostia, qué chulo, pero que... Que no, en cuanto a condiciones, pues ya estamos viendo que en este caso que no es todo un jardín de flores. Muy bien, Chose. Pues si no tenéis nada más que añadir, simplemente era eso, exponer este... No, gracias. Exponer esta problemática aquí en Jet Set Podcast. Sí. Porque no solo va a ser todo, ay, el crunch, ay, el no sé qué. No, hay jodiendas por ahí bien tochas que, joder, lo de tenerlos sin contrato, tío, de falsos autónomos o sin dar de alta la seguridad social es muy hardcore, ¿eh? O sea... Es muy hijos de puta. Es jodidamente fuerte, pero bueno. Pues bueno, chicos, yo me voy a callar un mes. Voy a decir simplemente la breve de ahora. Bueno, es que la siguiente también me toca a mí, joder. El tema, son breves, ¿eh? Venga, buen día. Las de cine os la vais a cascar todas vosotros. Arcade Vintage. ¿Os acordáis que os dijimos que el museo se trasladaba todo el tema allí? Que iba a ser en IBI y tal. Y que se cerraba en teoría la sede de Petrer. Pues bien, han confirmado que no van a cerrar la sede de Petrer por petición popular. Que van a volver al horario de hace un tiempo, que era abrir un fin de sí, otro no. O sea, sábado sí, sábado no. Y bueno, yo lo veo bien, porque al final conservas las dos estéticas, más la del museo general, vamos a decir, museo como tal, y la otra que es el sí. La estética típico salón arcade clásico, que a oscuras y tal, que no sé, mola bastante, la verdad. Sí. Así que nada, queda poquito para que abra el museo, ya cuando vayamos comentaremos en Hot Factory probablemente. Sí. Y la siguiente, tampoco me voy a enrollar demasiado. Pero resulta que Spotify ha sacado una herramienta para editar podcast. Ya sabéis que Spotify metió el tema de podcast ahí a tope, cualquiera sí. Puede subirlo. Y lo que ha hecho ahora es hacer una herramienta súper sencilla con interfaz web, me parece, para que todo el mundo pueda editar, pues eso, de manera intuitiva y tal. Lo plantea mucho como que sea el Google Docs de los podcasts. Se puede hacer una edición total, es decir, de lo más esencial, sin meterte tampoco en grandes historias, pero oye, para publicar un podcast que, vamos a decir, el 90% de las personas publican, ya es apto. ¿Cuál es el tema? Que no es gratuito. Tiene una suscripción de $15 al mes o $18 al mes, donde pues desbloqueas músicas de fondo, instrumentos virtuales, bucles y loops y tal, para por si te quieres sí, hacer tus... cosa más, utilidades más, bueno, herramienta más básica. Eso es. Así que bueno, que lo sepáis, que oye, que no está de más tener eso ahí. Y por último, es una noticia que atañe a los influencers, que vendría a ser leída en Voz Populi. No la he leído en más sitios, esto creo que lo pasaron por el grupo de Telegram de Hot Factory. Pero bueno, yo lo comento porque, bueno, es interesante, ¿vale? Todos sabemos el tema de las promociones que se suelen hacer mucho en los canales de YouTube, en podcast, en tal. Y muchas veces dices, vale, está claro que me estás intentando vender algo, pero hay veces que dices, vale, yo ya no me puedo creer si una persona me está intentando vender algo o no. No sé si es una promoción o no. ¿Qué pasa? Eso en Estados Unidos ya estaba legislado desde hace tiempo, según tengo entendido. Y era el hecho de que tú cuando estabas haciendo una promoción tenías que avisarlo, no podías hacer una promoción sin avisar de que era una promoción, porque te podían crujir, básicamente estás estafando a tu audiencia o estás siendo bastante poco sincero y profesional, que veo bien que se pene, también lo digo. Entonces ves bien el pene, ¿no? Sí. Claro. Se pene. Total. Menos pollica. Que en España, al parecer, pues también van a meter el tema. Y, por ejemplo, eso. Hacer publicidad, hacer promociones en Twitter, Instagram, YouTube, la red social que sea, o de la manera que sea, si eres personaje público, y no indiques que es una promoción, te pueden multar hasta con una pena de hasta 30.000 pavos, ¿vale? O sea, es fuerte y lo veo de puta madre, te lo digo, ¿eh? Me parece cojonudo. Sí. O sea, lo veo muy bien que toda esta mierda se promocione y que a raíz de ahí ya... Básicamente, también además ha saltado una polémica... bueno, no tiene... No es lo mismo, pero en parte tiene relación, ¿vale? Con el youtuber barra ex-podcaster, me parece, porque creo que ya no hace podcast, el Camionero Geek. Tiene un canal de YouTube, ¿vale? Uh-huh. Con un cojonazo de suscriptores, más de 200.000, y él hace pues reviews de teléfonos móviles y siempre, o de cosas así electrónicas, siempre se vende como que él es súper sincero, que él, aunque le dé una tienda un móvil, que da igual, que él va a decir lo que tiene que decir, que no sé qué, que no se va a cortar nada y tal. Vale, pues últimamente ha tenido problemas porque un youtuber que se le apela bastante todo, o sea, más que se le apele, a algunos les resulta hasta cargante, pero la realidad es que al final el tío pues, va, digamos, buscando la defensa de los derechos del consumidor. Se llama David Morganson, ya tuvo este hombre problemas con BQ, que al parecer le tumbaron el canal o no sé qué, por precisamente demostrar cómo BQ hacía publicidad engañosa con sus productos, diciendo que usaba ciertos materiales y luego era mentira y tal, o en fin, unas características que luego no se ajustaban a la realidad. Y ya ahí tuvo problemas con BQ, se ganó la fama por eso un poco, por ser el defensor del pueblo. El tío no se sabe su identidad, no se ha visto nunca, habla pero no muestra su imagen. Y ahora, ¿qué ha hecho? Pues básicamente la última polémica fue que le lanzó, vamos a decir, un ataque, o más bien reveló las condiciones que tiene a la venta una web que es Achocom, sospecho que es murciana, que se dedica a vender electrónica. Y al parecer, pues bueno, tiene unas condiciones un poco abusivas con el tema de devoluciones y tal. Por ejemplo, que no permiten, creo que son devoluciones de producto pasados 15 días. O... No sé exactamente las condiciones, ¿vale? Mirad los vídeos de David Morganson. Pero el tema está en que incumplen la ley a la hora de devolver productos, ¿vale? Total. ¿Qué pasa? Sin mentar al Camionero Geek, el Camionero Geek lo que hace es una respuesta, creo que fue, y empieza a amenazar tanto el Camionero Geek como a Achocom a David Morganson por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque el Camionero Geek le patrocina a Achocom. Y claro, él se hacía un vídeo haciendo la víctima, básicamente diciendo que claro, que eso no le perjudicaba, o sea, haciendo ahí toda la triqui, ¿sabes? Diciendo, no, a ver, si a mí Achocom deja de trabajar conmigo... Yo no pierdo, porque a mí me da igual, yo esto no me gano la vida, yo tengo mi trabajo, los que perdéis sois vosotros los suscriptores, que ya no tendréis reviews sinceras, tal. Entonces, claro, se le ha pillado al Camionero Geek un poco con las manos en la masa, entre comillas, de decir, sí, sí, soy muy sincero, pero en cuanto veo que peligra mi fuente de publicidad, hostia, cómo me pongo, ¿sabes? Entonces, claro, mucha gente está muy descontenta con el Camionero Geek, la gente en general está hasta los cojones de los llamados publitubers, que es gente que, claro, precisamente por este mismo asunto de no tener la obligación de decir qué es promo y qué no, claro, y principalmente muchos que se critican, ya sabéis quiénes son, los topes de rama, ¿no? Entre muchísimos otros. Joder, Clipset, por ejemplo, también, está clarísimo. Uf, qué asco le tengo a ese tío. Habla muchísimo de cosas que se nota que no tiene ni absoluta puta idea. Simplemente lee el cataloguito que le han mandado y ya está. Pero como y eso... Y a veces lo lea está mal, me cago por en eso. Dios. Pero que como estos muchísimos, o sea, no te puedes fiar de ninguno. Y total, ¿qué pasa? Que claro, se les cae el negocio y a ver con esto cómo les reacciona. Porque claro, ahora ya los que son tan sinceros... Ahora se empiezan a comer pollo. Ahora ya pondrá abajo... Ad... O publicidad, vaya, y ahora que, ¿dónde quedará la sinceridad? Es que ahora ya va a ser el destape absoluto de creer a la gente o no. Y yo lo veo de putísima madre esta ley, sinceramente. O sea, me parece absolutamente cojonudo de cara a que el cliente final y el usuario de a pie, que no tiene por qué investigar ni saber tantísimo, bueno, sí que tiene, ¿no? Pero mucha gente no lo hace. Hombre, pues, debería. Debería, pero vamos, que no se meta a YouTube, le diga un capullo cuatro cosas y ya con eso diga, bueno, es que este tío lo dice súper sincero, no sé qué. No, en realidad te está vendiendo la misma mierda que cualquier otro. Igual que con los youtubers de videojuegos que, no, el juego está súper bien, gracias Coach Media o gracias no sé qué, ¿sabes? Por ahí va la cosa. O sea que yo lo veo de puta madre que se haga esto, así te lo digo. Los gracias, Sony. Así que nada, chicos, hasta aquí todo el previo, espero que os haya gustado y vamos con cineseries a que habléis un poquito vosotros. Está bien, ¿no? Sí, chicas. Ajá, qué bien. Tía, Chose, ¿qué te ha pasado la cámara? ¿Dónde está? Madre mía, Chose. Bueno, empiezo yo, ¿no? Con cineseries. Es que a mí se me corta. Tú primero estoy. Bueno, va. Pues nada. Noticias. Venga, cineseries. Proyectan por error La Llorona en vez de Detective Pikachu. Pues... qué putada, ¿sabes? Porque... la cosa está... de ser una puta mierda la película. Creo que esto fue en Canadá y... sí, fue en un cine lleno de críos. Y fue en una... esto de críos. A ver, que yo también te digo... los ingenieros. Que, vamos a ver, proyectan La Llorona. Yo creo que cuando llevas un minuto de película ves que eso no es... lo pone muy alarmista, cortas. ¿Eh? O sea, en plan... sí. Estará claro que bueno, obviamente se van a dar cuenta que lo van a quitar o que tampoco vas a ver mucho en el primer minuto o cinco minutos, o sea, no sé. Ya ves. Queda más como anécdota que como cosa catastrófica que han estado poniendo por ahí. Por cierto... sí, ni que, no sé, ni que lo hubieran hecho posta. O... claro. Una cosita. Estoy viendo en Amazon que, bueno, están saliendo chollos de Amazon Alemania y tal, y me hace mucha gracia, me acabo de enterar de cómo se le dice temporada en alemán a las series. Staffel. ¿Cómo se dice? Staffel, pero con dos Fs. Toda la estafa, chaval. Ha echado la Staffel. Pues ya, ¿sabes cuántas Staffel tiene Alerta Cobra? 22 por lo menos. Madre mía, qué cosa más flamosa. Pues sigamos. Qué puta mierda de serie. La secuela de Detective Pikachu ya está en marcha con el guionista de Infiltrados en la Universidad. Hostia puta. ¿Qué? Pues que bien, ¿eh? La verdad, bueno, no sé qué película es esa. Así te lo digo. Joder, es muy buena, tío. Infiltrados en la universidad, pero tú la conoces. El culo. Sí, la he visto muchas veces. Joder. Bueno. De detective. Ice Cube, tío. Eso ya es motivo para ver. Hostia, hermano, in the hood. Bueno, Detective Pikachu, que tenéis análisis en Hot Factory. Nos gustó bastante, la verdad, como adelanto. Y corriendo a escucharlo, hijos de puta. Y corred a escuchar el último Hot Factory para saber más. Bueno, puto Chose, cama. Léete algo, ¿no? ¿Furro? Vale, si no se me corta. Sega marca distancias con la película de Sonic. Recuerdan que es de Paramount. Sí, a ver, ya huelen un poquito a la mierda. No sé qué os parecerá a vosotros, pero... es que huele a mierda. Es que, a ver, tú piénsalo. También tengo una cosa. La gente es así de... no es normal, pero así de influenciable. Y como empieza la gente a decir... es que la película es una mierda... la gente va a decir que es una mierda. A ver, es comprensible. Piénsalo, si se desentienden y sale mal, ya se han cubierto las espaldas. Si se desentiende y sale bien, pues eso, que se llevan. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Sí, que están preparando un poco para decir, nosotros nos alejamos de esta mojón de mierda. No, vamos a ver. Si ahora, ellos se desentienden como diciendo, no lo hemos hecho nosotros. Y de repente después sale bien. Dice, hombre, es que es nuestro personaje. Claro, claro. Que sale mal. Que sale mal. Y dices, bueno, a ver, ya hemos dicho que no lo hemos hecho nosotros. Nosotros lo hubiéramos hecho bien. No hubiéramos hecho un furro de Inlésico. Eso es nuevo. Este es lo que, el primero que se me... y el de Inlésico. Hombre, yo que sé, es lo primero que se me ha ocurrido, en verdad. No, pero en realidad sí, o sea, yo creo que este es el movimiento lógico al final. Pero bueno. Más cositas. Vale. Mortal Kombat tendrá una nueva película de imagen real o live action. ¿Qué opináis? Otra vez. No es una esta en plan serie B, por mí de puta madre. A mí la primera de Mortal Kombat me gustó, la de los 90. Y la segunda, pero también estaba medio decente. Pero son como cuatro, ¿no? Si no me equivoco. Hostia, santa, yo me perdí en la segunda. Que yo sepa, hay cuatro. Serie B. Que también te digo, no he visto ninguna. O sea, no... la primera, bueno, no está mal. Eso dicen. De hecho, una cosa, si no me equivoco, la película está hecha por el director del que luego hizo las de Resident Evil. A tanto no llego. El Paul W.S. Anderson, no, este. No o Anderson, sí. O como se llame. Mira, sí, te lo estoy mirando en Wikipedia y sí, efectivamente. Búscalo, pero me importa una mierda. Hizo la primera o la del 95 de Mortal Kombat. O sea que, oye. Sí, la primera. Muy bien, oye. Pues muy bien. Ahora la siguiente noticia la voy a decir yo porque me toca la puta polla. ¿Vale? ¿Cómo se la pela? Hellboy. Llegará censurada a España. Se estrenará un montaje sin violencia explícita. para llegar a un público más amplio. Me puedes comer la puta polla por detrás de los huevos, hijo de la gran puta. ¿A quién se le ocurre censurar una película en 2019? A ver, y a más, ver. Una más 18, convertirla en una más 7 para llegar a más público. Pero si el público de Hellboy es adulto, puto maricón de mierda. Dios, es que escúchame, hay que ser un... Hay que ser hijo de puta con medio cerebro retrasado. Uf. y el otro cerebro violado a golpes de polla. Escúchame, no se puede ser tan subnormal. Joder. Como para censurar una película que sabes que solo la van a ir a ver adultos y cuatro críos subnormales y frikis que conocen el personaje. Si es que prácticamente en España no se conoce tanto el personaje, o sea, se conoce, pero los putos frikis y... Ya la gente está hablando de hacer boicot, o sea que... ¡Qué ensañamiento! Yo iba a ir a verla y ya no voy. Ya no voy. Yo lo veo total... Mira, yo no iba a ir, pero ahora menos. Es verdad. No, es verdad. Yo quería verla, joder. Y de hecho, quiero verla y me esperaré a que salga la versión sin censurar y la bajaré del torrent. Es que lo digo así claramente, la voy a bajar del torrent, la voy a piratear. Yo te digo la verdad, espero que... ¡Hijos de puta! Espero que reculen. No regular. Si se estrena el viernes, se estrena mañana. ¿Qué coño van a regular? No, pero. Van a regular mis huevos morenos, van a regular. Pero como mínimo, que vamos a decir que la distribuidora de cine y la de Blu-ray, digamos, sean diferentes o que recapaciten. O que en Blu-ray salga la versión sin censura. Claro, es como cuando salió. ¿Cuál fue? Logan, que salió una versión censurada. O fue... No, bueno, claro, Deadpool directamente hicieron una reversión de la segunda y tal, ¿vale? No hace falta que me hagas eso, vale. Simplemente sácame la versión sin censura. No, en Deadpool sacaron una versión censurada meses después de sacar la última película. Y la estrenaron en plan diciendo que era una versión para mayores de 13 y el que quisiera que fuera a verla. Es que no tiene sentido que una película así, más sabiendo que, yo que sé, películas como Logan o Deadpool han funcionado tan bien. Es como si me pones torrente para niños de 7 años, ¿sabes? Hombre, la 5 ya es un poco así, ¿sabes? Porque la 5 no sale ni teta ni nada. La 5 es una mierda. Joder, tampoco es tan mala. Tiene los mortales. La 5 es una tío. Puta mierda. Tiene lo de las bolsas de plástico, joder. No, no es tan mala. El segoviano. Torrente 5 no es tan mala, por favor. A ver, es mala. Como la 2, ninguna. A ver, eso está claro. Eso son ya palabras mayores. Yo creo que la última ni la he visto, ojo. He conseguido Pikachu. Bueno, el caso. ¿Habéis visto las imágenes comparadas? Qué rica está el agua, Torrente. Torrente, qué rica está el agua. ¿Habéis visto? ¿Qué imágenes vas a ver tú, maricón? ¿Habéis visto el vídeo de la comparativa entre el tráiler de Hellboy? Sí, de Estados Unidos. Vale. No lo quería ver porque me iba a encabrar. Pues te vas a cagar en la puta porque... Míralo. Hostia, tío. Espectacular, ¿eh? Pero espectacular el corte que hacen. O sea, imagínate... Ejemplo, cortarle la cabeza a un pavo y sale una fuente de sangre, no hay. Meterle una lanza que le atraviesa el pecho, salir ahí una fuente de sangre de la hostia, pues en el justo momento en que le va a atravesar, salir así como... Oh, y ya está. No hay. Cago en la puta madre que ha decidido eso. Es una basura. Esto es peor que China ya, tú. Totalmente. Y eso que aquí Winnie the Pooh, pues mira, tampoco es que triunfe mucho, ¿no? Pero... Hacho los maricones. Joder, qué asco. Bueno, venga. Siguiente, chicos. Sí. Cariño, he encogido a los niños. ¿En serio? El ¿Qué Blox... ¿Qué pasa? Nada. Que has encogido a los niños. Y me has llamado cariño. Será el próximo reboot maricones. De Disney con Josh Gad en el lugar de Rick. Moranis. Pues vale, Star Wars, Disney. No, Star joder, Wars, a ver, Disney a mí era de las películas que más me gustaba de pequeño, tío. A mí también. A ver, a mí recuerdo en verdad que también, todos los veranos. A mí en verdad también, pero esta no la pienso ver, o sea que... Este es joder. El típico remake que me la pela muchísimo. Aparte, estoy mirando, este tío salía, estoy viendo en Cazafantasmas. Tiene cara de tonto, seguro que sale la vuelta más. Ah, y en La Loca Historia de la Galaxia, digo, si a mí este hombre me suena de eso, es Casco Oscuro, coño. Claro, loco. Claro, a mí me sonaba claro, de eso. Loco. No, en serio. Spaceballs, peliculón, ¿eh? La suerte. Ya ves. ¿Eh? ¿No sabes lo que es Spaceballs? No sé. Vomito. Tío, la Loca Historia de la Galaxia. Claro. Yo es que tengo buen gusto. Escúchame, tú eres tonto, eso es lo que pasa. Todo el desprecio en una frase. Escucha, estoy acostumbrado ya. Pero es que mola, joder. Pero bueno, va. No, en serio, míratela, es muy buena, joder. No, no, me río por otra cosa. Mira, estoy leyendo por el chat. Ahora leo lo de Dave Meister cuando vayamos a videojuegos, la parte de videojuegos, pero dice: Pizza el Hat, velocidad absurda. Es que claro, es que son tonterías. Peinado el desierto. Escúchame, el puto peine. Estoy viendo imágenes y parece súper denigrante, tío. Es que esa es la gracia. Es súper divertida, tío, joder. Chihuahua es vomito. Es una gorda, ¿no? Bueno, es un hombre, sí. Es un tío disfrazado, sí. Es un peliculón, joder. Es un puto peliculón. Sí. Oh, una puta mierda. ¿Es el de la salchicha peleona? ¿Eh? No lo sé. Ahí ya me pillas. La vi hace muchísimos años. Pero bueno, eso. Que tienes que verla, coño, si no la has visto. Hablando de Guerra de las Galaxias. Star Wars. Disney confirma que los creadores de Juego de Tronos serán los encargados de la próxima película tras el episodio 9. Y si tenemos en cuenta lo que... ¡Wow! El calendario que dimos en el programa anterior de que iba a ser básicamente cada dos años película, pues de aquí a que 2021 en teoría o 2022 tendremos peliculita de los creadores de Juego de Tronos. ¿Y sabes qué? Me interesa entre cero y nada. ¡Wow! Pues no lo dirás porque esta temporada está siendo jodidamente alucinante, ¿verdad? No, para nada. En general no, es más por el hecho es de que me la suda, de que ya Star Wars ha perdido para mí todo el hype posible y de que simplemente, por muy bien que sea el episodio 9, ya da igual. Lo que venga después es que ya no sé, puede ser cualquier cosa. Como puto de Star Wars lo voy a ver, sí, pero que me la pele, pues también está ahí, sinceramente. Joder, hemos ido a ver Han Solo, coño. Y yo qué sé, ahí está el tema. Hombre, no estaba tan mal. No, por eso. Bueno, señores, y de Star Wars nos vamos a la temporada 4 de Rick and Morty en noviembre de este año. ¿Alguien lo sigue? Hombre, claro, yo la veré. Sí, yo la veré, pero en fin, que para mí Rick y Morty, si la tengo que poner en un puesto, vamos a decir que por encima va BoJack Horseman, F is for Family, Paradise PD y muchas otras, así te lo digo. Joder, macho. Sí, pero... Vaya folla, guay. Por cierto, me tengo que escuchar el último podcast de Hot Factory porque estoy viendo el mismo anime que habéis recomendado, que seguro que es de Jintokia, que sí. Claro, Willy. Ah, sí, va a ser mío, que no veo prácticamente. No, es que lo estoy viendo yo también, pero espero no comerme spoilers. Muy bien. Yo quería verlo. Quería verlo antes de que hablase él, y habló él, y no me acuerdo de una mierda de lo que dijo, pero... Bueno, nos vamos ahora a la sección de videojuegos, amigos. Pero antes... ¡Videojuegos! Leamos el chat. Mira, Mazinger Z que dice... Salchicha es Cheese Farley y vomito es John Candy. Hostia, John Candy lleva dep 25 años. Casi napa el body. Se tromó después de la película, de la mierda que es. Y dice Dave Meister, es de la época de Hot Shots, aterriza como puedas y demás. Grande época. Esas sí que son buenas. Para el humor. ¿Te gustan las películas de gladiadores? Me encantan. Era así, ¿qué no? Dice Maricón. Era, sí. Era, ¿te gustan los gladiadores o algo así? ¿O te gustan las películas de gladiadores, Timmy? Es un corte concreto, no he visto la película, pero sé esa parte. Vale. Sí. Bueno, dice Dave Meister, acabo de entrar, ¿está Fer congelado o muñeco? Eso era por antes, cuando estábamos ahí con el drama este. Pero... Y dice, Respawn se aprovecha de todo el tema del crunch para justificar que no estén metiendo nada en Apex, porque les gusta cuidar a sus empleados. No se lo cree nadie. Y dice Dave Meister, con el hack de Spotify es gratis. Lo de los podcasts creo que es gratis de por sí. No es, vamos, espero que no te hagan pagar la cuota en móviles para poder oírlo. No sé, pero no lo sé. Y me va de puta madre. Oh, dice. Yo es que no lo pago. Y lo último que decía Dave Meister sobre el tema anterior, pero en España pasa igual. En la tele, cuando promocionan algo, lo indican arriba, solo en la tele, claro. Sí, por ejemplo, cuando está el puto telediario y de pronto te empiezan a anunciar ahí una pasta de dientes o algo así. O un coche o una mamada o algo así. Pues seguid. Pues nada, que ya puedes jugar offline a Tetris 99 con su primer DLC por 10 pavos, una mierda. Es la hostia esto. Una puta mierda, chaval. Cuando lo vi flipé. O sea, vale, sí, te dan el juego gratis para jugar online, pero si quieres un Tetris offline como tal, 10 pavos. Pero es que para eso... Como tirar el cable y ya debería de poder jugar, pero te cobran 10 euros. Pero escúchame, es que para pagar 10 euros por un DLC del Tetris 99, que encima para poderlo usar tienes que ser suscriptor del online de Nintendo, dices, tus muertos, sí. Me voy a Costo Móvil, que está el Tetris Puyo Puyo para Switch por 17 pavos físico, y ya está. Toma. Y es mucho más completo, con online también y... En fin, no sé. Sí, sí, es así. Y además, físico en esa tienda. Porque aquí arriba, publicidad. No, es una recomendación sincera del señor Solid. Por cierto, no es publicidad, pero es que es la verdad. Si queréis compraros el Crash Team Racing, el remake que va a salir, que va a salir el mes que viene, se puede reservar ya o precomprar en Costo Móvil. Y han puesto un puto código de descuento. Que es Crash 1, y con Crash, eso os sale el juego a 23,96, wow, puesto en casa el día de lanzamiento. Para Switch, boom, Play boom. 4 o One. O sea que yo ya lo he pillado para Switch. ¿Vale? Para, he de decir, dice Dave Meister, reserva Crash Team Racing con el código señor Solid 91. No llegará ese día. Pero lo que os iba a decir, la tienda, si buscáis por ahí Costo Móvil por el nombre, pues hombre, suena raro, ¿no? Si buscáis solo Costo es otra cosa. Pero yo os puedo decir que he comprado... A lo mejor encontráis de compañero de viaje a Menéndez. Yo puedo decir que en Costo Móvil he comprado ya bastantes cosas, incluido de lanzamiento del Kingdom Hearts 3 o varios juegos de Switch. Y tener en cuenta lo siguiente... Mirad cuando compréis la fecha de entrega, va a ser esa. Hay cosas que son 24 horas, hay cosas que a lo mejor es semana y media, pero llega justo cuando dicen, o sea... Yo me compro una cosa de hace para 4 semanas, por lo menos, pero porque ya estaba avisado, obviamente. Sí, sí, pero que es así. Veréis muchas quejas por los plazos de entrega, pero es por esto. Creo que hacen dropshipping de este, que si no sabéis lo que es, en resumidas cuentas, hay cosas que tienen en stock y otras que revenden, es decir, solo tienen stock cuando tienen una serie de pedidos y luego las reenvían o directamente ni les pasan por sus almacenes. O sea que, en resumidas cuentas, hacen esta práctica que está siendo últimamente muy popular en internet, con la cual se ve que se gana bastante pasta. Pero a pesar de todo, si no os importan los plazos, los precios de Costo Móvil son bastante buenos. Yo lo digo. Y nada, chicos, más cositas. Feri. Wow. De nada. ¿De qué te enteras? De nada. Lanzará un nuevo DME. Lanzará un nuevo juego de Pokémon para móviles antes de abril de 2020. Más detalles pronto, puta. Bueno, yo qué sé, a ver qué pasa. O sea, ya no es ni Go, ni Pokémon Pool de pollas, ni el de los furros esos raros cúbicos que sacaron. Me importa una puta. Pues eso, que sin más, si os la suda, siguiente cosita. Final Fantasy VII Remake. Esta te pone palote, ¿eh? Sí, y por cierto, una cosita. Final Fantasy VII Remake, al final del programa anterior, toda la sacada de polla... Vale. Ahora no me mandas callar, ¿eh? ¡Cállate! En el siguiente Hot Factory... ¡Hijo de puta! En el Hot Factory que grabamos ese sábado, tocamos el tema, hablamos en profundidad de lo que se vio, ya con la mente un poco más relajada, con el miembro no tanta tensión en él. Y hay que decir que del corte de el directo del State of Play y de luego de lo que hablamos en Hot, el cortador de podcast... cortó y unió esas dos partes y lo subió, con lo cual yo le agradezco bastante, chaval, que nos haya metido ahí. Y nada, eso, que si queréis extender la opinión de Final Fantasy, pues tirad a Hot Factory. No sé cuántas veces voy a decirlo, pero tirad a Hot Factory. El caso, tirad a Hot Factory, que Square Enix vamos a decir que como que se reafirmó en el hecho de que el juego va a ser por episodios, o sea, fue pesada con ello. Y esto ya son rumores. Se dicen que serían dos capítulos y que el primero llegaría en noviembre y el segundo no mucho después. O sea que... No me lo creo. A ver, que el primero llegue en noviembre... Ten en cuenta otra cosa. Hace cosa como un año o año y medio se anunció que la empresa que estaba haciendo el remake, o sea, no lo estaba haciendo Square, lo estaban haciendo otros, si no me equivoco, y lo digo muy de memoria, no sé si era algo rollo CyberConnect o algo así, que era la gente que hacía los Naruto... Esto lo estoy diciendo totalmente de memoria, ¿eh? Pues no estaban teniendo el resultado que querían y se dedicó Square internamente a hacerlo. No lo sé, pero ahí está el tema. Rumores son esos. Y en junio se confirmarán todos los datos, porque básicamente Square en L3 pues creo que va a tener conferencia y si no un buen espacio allí. O sea que en sí, L3... Sí, va a tener el espacio que tenía Sony. En L3 tendremos más datos. ¿Y qué más, chicos? Pues Wolfenstein Youngblood tendrá una duración superior a los títulos anteriores, joder, y por menos pasta, cabrones. Madre mía, Blazkowicz. Bueno. A ver, sobre esto. ¿Qué está, Franco? Sobre esto han dicho que va a depender mucho del factor cooperativo, ¿vale? Que el juego está bastante enfocado a eso, o sea que es campaña cooperativa y tal, ¿no? Pero que... ¿Cooperativa en One? Sí, día uno. Uno. ¿Sí? Xbox One, uno, día uno. Nah. Sí. Bueno, pues el tema, que así está el asunto. Sonic Team dice... que Sonic Mania ha puesto la saga en la dirección correcta. Claro, no lo habéis hecho vosotros, desgraciados. Y por otro lado, estáis tardando ya en anunciar una puta secuela. O sea, eso tiene que salir como agua de mayo, me cago en la hostia. Sonic Mania 2. Ya estamos en mayo. Y por otro lado... Joder, macho. Y hasta el 40, de mayo no te quites el sayo. Bueno, pues el tema está en que, al parecer, el siguiente gran Sonic estaba en producción, o sea que yo espero en el E3 ver lo que sería un Sonic Forces 2 o un Sonic Mania 2, pero así tal cual, ¿eh? Espero verlo. Y Chose, la siguiente furrada la has puesto tú en el guión, así que desarróllala. Claro. Bueno, chicos, llega el momento del podcast en el que José queda en evidencia. Son las 23 y 33 de la noche. ¿Cómo se ríe? Una hora menos en Canarias y en el retraso de José. Hijo de puta. Lo puso ahí y se lo leyó y seguramente sería en plan. Porque digo, el cabrón es por los loles. ¿Lo va a poner? ¡Ahí lo he puesto! ¡Hijo de puta! Venga, ¿qué es eso? Ven, ¿qué es eso? Que sí, lo voy, es voy, imbécil. A ver, cachuquido. Janada se convierte en el producto general de que es un normal asalto de noticia, eso no se hace, cediendo así el timón de la saga Tekken y Michael Murray ante este nuevo cargo en la compañía. Bueno, José, pero a mí me interesaba saber cuáles serán esos 23 mejores DLCs que no eran unos sacacuartos. ¿Me vas a dejar? A ver, por ejemplo, está entre ellos la expansión de Witcher. Sí, sí, la expansión 1 y 2 de The Witcher y... Hay otra que no sea tan obvia, gilipollas. Sí, mira, el primero está la balada de Gay Tony, que es del GTA 4, para mí sí, así es. Además del de... el otro, el de los moteros, que está muy flama. Los Lost and Damned. Sí, luego dicen aquí el del Red Dead Redemption, el Diablo 2, Bioshock 2, la guarida de Minerva, pues fíjate tú que no lo jugué ese. Niño. Yo jugué los del 3, que sí que me parecen la puta polla, pero no sé, sabiendo que este tiene buen tema. Bueno, también el Left Behind de Last of Us, sí, no lo he tocado, pero es bastante completo y no deja de ser una extensión de la campaña de 4 o 5 horitas. Escúchame, 10 pavos que cobraban al principio o 15 no los vale, ¿eh? Bueno, incluido que está... 5 euros que creo que vale ahora, suelto. Sí. 5 euros, sí. Luego, no vale. El Far Cry 3 Blood Dragon es del que también se habla muy bien durante mucho tiempo. Me lo regalaron en el live y todavía no lo he tocado. Divertido. Sí, eso dice. Y bueno, luego habla por aquí que sí, de Dark Souls, del Fallout New Vegas, el Age of Empires 2 de Conqueros, hermano. Bueno, si consideramos esto como un DLC y no como una expansión, que es lo que era, pues yo qué sé. En fin, seguimos con el programa, que esto es una mierda de noticias. Sí, por favor, porque de hecho se has vuelto a quedar en evidencia. ¿Pero qué estás hablando, Boca Chancla? Si te acabo de decir los que habían. Sí, claro. Bueno, yo digo el título y vosotros sois mis putitas que hacen el resto. Esto que has leído así como pasando de largo, hay que decir una cosa... Y es que es bastante importante. Es decir, Harada, sí, el que, vamos a decir, el que suele estar al mando de los Tekken, ha dejado el mando de los Tekken. Es decir, ¿qué cojones va a pasar con el próximo gran Tekken? A ver qué sale, ¿no? Es un gran cambio en la saga. Pues a lo mejor lo hacen bueno. ¿Te reviento la boca? Se trasca. Bueno, estábamos hablando con una persona que tiene el de la Wii U. Pero vamos a ver, pedazo de payaso inmundo. El Tekken... El Tekken Tag Tournament 2, ese es bueno. Que sí, que este está pero bien. Ese es bueno. Pero para la Wii U, tío. Pero escúchame. Pues claro, tengo a Heihachi vestido de Mario, subnormal, eso está guapo. El 7, pues el 7 es una mierda. El Tekken 7 está mortal. O sea, te puedes poner como quieras. No, eso es Mortal Kombat. Está guapísimo. A mí el Tekken 7 me encanta, el Tekken coño. 7 es, una es que en serio, yo no tengo un Tekken que diga es malo, no me gusta. Es que todos me gustan. A ver, si ya nos metemos en el 1 y el 2, vale que son arcaicos de cojones. Pero el 3, el 4, que la gente vivió de la hostia. El 5, el 6, que la gente vivió de la hostia. A mí el 6 me encantaba, tiene una banda sonora espectacular. Pero si es la polla. Y el 7 también está guapísimo. Joder, tío. Me gusta más el Tournament 2. Pues el Tekken 6 es la hostia, así te lo digo. No sé. Hasta el Tag Tournament 1, que también en su momento fue criticado, a mí me encantaba. Es que no sé, no sé por qué la gente es tan biliosa, me cago en Dios. No sé. No sé si será por rollo escena competitiva, que es por lo que sea son diferentes, pero a nivel usuario, o sea, no sé, es que me parecen la hostia. Pero en fin, que, oye, que Harada va a ser ahora el productor general de Bandai Namco, o sea, se pone ahí a tope el manda más. O sea que... En verdad, sí. Ya veremos, es un cambio tocho, o sea... Pues nada, ya veremos que alguien lea la siguiente, que me... Espera. Que la... Que hay comentarios de la peñica. Dave Meister decía, y ahora que veo, peñica. Chris Farley, el de la salchicha, lleva Depp 22 años, el mismo año del estreno de la peli. Hostia, chaval. Estefan Díaz dice, el Pokémon que va a salir en móviles será de la serie Rumble, como el de Wii y 3DS. ¡Bleh! Mazinger Z dice, la guarida del corrector sombrío de Mass Effect 2 es un DLC muy top. Y Dave Meister, la gente criticando que a Ellie le gustase la tijereta sin haber jugado al Left Behind. Efectivamente, ahí se demuestran los verdaderos fans. Bueno, la siguiente noticia me pone perrete, vamos a decir, la verdad. Super perrete. Hostia, y además tiene toda la relación. Lo he dicho sin pensar. Mucho. Mucho. Mucho, mucho Murcia, mucho África. Bueno, el tema. ¿Sabéis qué juego es el Illusion of Time? Sí, claro. De toda la vida, ¿no? Joder, que sí, maricón. Vale, fue mi primer RPG... Y flipé, o sea, es un juego de un RPG, un action RPG de Super Nintendo. Además, estaba en español y a mí sí. Me encantaba, me parecía la polla. Pues bien, sí. Un mítico título de Super Nintendo, también conocido como Illusion of Gaia, fuera de aquí. Además, este juego es que venía en caja grande y tal, o sea, era la polla. Bueno, el caso, un profesor de la Escuela Superior de Diseño de Murcia está haciendo un remake en 3D para PC del juego. Tenéis tráiler en YouTube y podéis descargar una demo. Yo no la he bajado. Y que, escúchame, y en vez de golpear con espada, ¿qué golpeas con limones? O con paparajote. No tiene mala pinta, pero como todo, a ver lo que tarda Square en decir saludos. No, no era de Square. ¿De quién era? ¿Era de Enix, creo? Illusion of Time. Te lo digo ahora mismo. Creo que era de Enix. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, Quintet. Sí, puede ser, ¿no? ¿Quién cojones era Quintet? Pues no lo sé. ¿Quinteto? Pues los que ya saben que juegan al teto. No, pero déjame ver un poquito de datos. Bueno, parecer sigue en pie esta empresa. Hostia, estos hicieron el Terranigma también. En fin. Claro, gilipollas. Joder, yo no me sé esto. O sea, no. Ay, Dios mío. Este juego, digamos, no lo he vuelto a rejugar en mi puta vida, el Illusion of Time. De hecho, es que, vamos, digo rejugar, en su momento lo jugué a trocitos, obviamente. Quien se lo pasó fue mi tío. Recuerdo la escena del final, todo mítica, chaval. El puto jefe final, todo el hype. Y al final que creo... Bueno, no voy a decir más datos. Estoy viendo que esta gente apoyó el desarrollo de Shenmue y todo. O sea, ojo ahí al dato. Y que lo último que sacó, entre comillas, sería un juego de Inuyasha para Play 2. O sea, que están bastante desaparecidos. Pero bueno, el tema... Semi-muertos. Por esta parte, viendo que... Ah, vale, no ha estado activo desde los 2000 y están prácticamente muertos. Entonces yo entiendo... Vale, lo que tenían era una buena relación con Enix, cuando no estaban dentro de Square Enix. Por eso me sonaba a mí. Y Enix, total... Enix. Teniendo en cuenta que entonces esta empresa está medio muerta, que lleva un cojón de años sin hacer nada y tal, que no forma parte de Enix el juego, vale, dice Dave Meister que Enix distribuyó el juego. no sé yo si Enix o Square Enix ahora podrá meter mano por ahí, pero claro, a la empresa madre, al no estar, vamos a decir, activa, no sé si le tumbará el juego, por así decirlo, que es lo que suele pasar con esto. Molaría que lo acabase el tío y tal, pero no sé. Ya veremos qué ocurre con este proyecto. Bueno, total, comentarios. Dice Dave Meister también que Squaresoft hizo el Secret of Evermore, por ejemplo. Sí, eso está claro. El Evermore, el Secret of Mana, está claro. No, el Secret of Mana. Tío, me pierdo entre Square y Enix en esa época, joder. Secret claro. of Mana. Y el, vaya, no sabes de videojuegos, normal. No te sabes de memoria las compañías. Pues no, son muchos juegos, hay muchas cosas que no me las sé. Me está decepcionando, señor Sony. No sabes que me podéis comer la polla, amigos. Bueno, va, siguiente noticia. Esa para mí. Sí, pero... Se filtra la portada de Gears 5. Pero no digas que sale, porque es un spoiler para el que no se pasa el 4. No decimos que sale. A ver, vamos a decir que en la portada sale un personaje... Sí, sí. Que... Un personaje. Que es spoiler que salga. ¿Qué es... O no. A lo mejor simplemente es de recordatorio de que ha existido en la saga. ¿Lo vais a decir, chicos? ¿El qué? ¿El personaje? Sí. No. Nah. No hay huevo. No, no, en serio, pero tiene... No voy a decir que es... No, tiene mucha importancia en la trama, sobre todo del 4, y no es bueno spoilear esto. ¡Eso no es bueno! Así que, chicos, no. Más cositas. Porque yo creo que sería un spoiler muy Venga. Real. ¿Qué? Sigamos. ¿Qué pues eso. Continúo. Nuevo trailer de Oddworld Soulstorm. Enseñan algo de gameplay y revelan que saldrá a comienzos del año que viene. Remake de Abe Exodus. A mí esto me parece un pepinazo, caerá. El remake que salió hace unos años de Abe Odyssey me parece pepinaco. Y también te digo que este tiene mejor pinta todavía, que el Exodus me gustaba más que el Odyssey. Y que también caerá, vamos, este caerá sí o sí. Muy bien, claro que sí. Claro. Pero jugasteis, ¿lo conocéis? El putísimo Abe, coño. Claro que jugaba de pequeño, sí, me cundí. Me ponía súper nervioso jugar, tenía que jugar con mi hermano. Que eso, me ponía nervioso. Oh, qué tío. No, yo cuando sacaron el remake lo dieron gratis en el Plus y ahí lo jugué. Cierto. Venga, vamos a meternos un poquito de caña, chicos. Venga, problemas en el E3, cambios en la organización. Llega un nuevo presidente, Stanley Pierre-Louis, toma el control de la ESA tras el reinado salpicado por polémicas de Mike Gallagher. Pues sí. Ni sabía quién cojones estaba al mando del E3 y tampoco es que me importase demasiado. Pero, al parecer, pues bueno, este Mike Gallagher llegaba un huevo de años, pero tenía pues bastantes acusaciones, sobre todo de trabajadores a medios de comunicación que hubieron ahí, sobre el tema de la toxicidad que tenía este hombre respecto a su mandato, ¿no? Entonces, pues bueno, al parecer el tío era un poquito tóxico, ¿no? Y tóxico, entonces... Pues igual, cambio de presidente, cambio de, vamos a decir, directiva o peñica y al mando. Pues a ver en qué se representa esto en el E3. Ya veremos, chicos. Más cositas. Pues muy bien. Sí, bien. Sigo. Sí. Netflix contará con su propio panel en el E3 2019. Pues muy bien. ¿Os importa? Me imagino que serán en plan... Programas para películas interactivas, porque... A ver, también va por la parte de, por ejemplo, el juego de Stranger Things que salió, el que va a salir de la siguiente temporada. Ya, también es que a mí me la sudaría, o sea, no tendrían por qué salir. Ya, no veo mal que vaya a la E3, al fin y al cabo no está mal. Al fin y al cabo tienen que rellenar el hueco que Sony y otros han dejado. También vería bien el hecho de que, por ejemplo, fuese Google con Stadia para, no sé, enseñar un poco el tema también. Sería lo suyo, ¿no? Entonces, pues no sé, todo lo que sea es que al final siguen siendo videojuegos, o sea que lo veo bien. Bueno, videojuegos sí, ya... Sí, videojuegos lo de Netflix en plan, lo de que saquen el juego de... De Stranger Things en móviles, vale, pero por parte de decir que es videojuego lo de la película interactiva, Pues no, porque eso en YouTube ya lo podías hacer enlazando a otros vídeos y hacerte ahí un elige tu propia aventura. O sea que tampoco lo veo eso, ¿no?, como un videojuego. Vale. Pues muy bueno, bien. El siguiente me lo quedo yo. Me jode, muy bien, la verdad. Square Enix confirma la cancelación de Project Prelude Run. Vale, diréis, ¿qué mierda era esta? Pues bueno, esto era un proyecto liderado por el estudio Histolia, que era el equipo que montó Hideo Baba, que era el productor de la saga Tales of hasta hace unos años. ¿Qué ocurre aquí? Hideo Baba deja Bandai Namco, Namco Bandai, como mierda sea el orden. Deja la empresa, se va a Square, le dan un equipo y monta un estudio llamado Estudio Histolia y empieza a hacer un RPG con una estética similar o parecida a los Tales of, llamado, pues eso, Project Prelude Rune. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos enteramos el otro día? Pues que Square coge y se carga el juego y el estudio. Y me parece que a Hideo Baba también se lo ha cargado. Sí, la ha dejado, sí. La ha dejado. Lo ha enterrado en una cuneta. O sea, se ha encargado absolutamente todo. Es como deshacer todo, todo lo que habían hecho. A ver, el tráiler que se vio en su momento, las primeras imágenes, pues bueno, tampoco dejaba entrever mucho, ¿no? Al final, no sé, lo que molaba era el hecho de que, pues bueno, que Hideo Baba iba a hacer otro juego tal, no sé qué. Pero hostia, que se carguen un proyecto de RPG así, vamos a decir, más... Action RPG que podía competir con los Tales, pues no sé. Al igual que también te digo, por parte de Bandai Namco, desde que se fue este hombre, que fue cuando salió el Tales of el de Velvet, ¿cómo cojones? El de Berseria, no han hecho ningún Tales nuevo. Lo único que han hecho ha sido sacar el remaster del Vesperia. Entonces, ¿qué cojones pasa Bandai Namco, Namco Bandai con los Tales? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a volver a coger ahora otra vez a este hombre? ¿O estáis haciendo algún Tales por detrás con un motor nuevo? ¿No pedís a nadie que haga juegos crónicos? Cómeme la polla. Pues, ¿cómo mola picarlo, joder? El tema es ese, o sea, no sé, a ver por qué cojones... ¿Qué está pasando con Bandai Namco, Namco Bandai? A ver qué pasa con Hideo Baba y, sinceramente, la mosquita detrás de la oreja. Escucha. Que traigan otra vez al baboso a hacer juegos de Fallout. Joder, ¿cómo está Hanksler? O sea... ¿Qué coño? Me engañó el subconsciente, tío. Es que justo estoy en Telegram y... estoy mirando Telegram porque estamos aquí, están pasando todas fotos de los perros, justo lo abro y el mensaje que me toca leer es el de Hanksler. Iba a decir, joder, ¿cómo estaba Velvet, la de Tales of Berseria? Y he leído Hanksler y he dicho, joder, ¿cómo estaba Hanksler? Hostia, no, joder, no. Encima pasa foto de los perros, voy a quedar aquí de follaperros o algo. No, Cholid, ¿no? No, Cholid, eso no se hace, Cholid. La zoofilia es mala. El señor Cholid. ¡Y eso no es bueno! Bueno, Fer, la siguiente es para ti. La polla, dime. Pillas enfermedades. Uy, a ver, qué puto asco me ha dado. Venga, hostia. Tanto asco como la siguiente noticia. La confirmación del nuevo Splinter Cell fue una broma de unos directivos borrachos. Parece ser que unas horas previas se daba la noticia de que se confirmaba que en el E3 iban a presentar un nuevo Splinter Cell. Y al final... otro tuit diciendo, no, es que estamos todos zumbados, estamos todos ciegos ya y no. Hay un nuevo Splinter Cell. No. Íbamos todos borregos. ¿Quieres un nuevo Splinter Cell? No. Es que mira, claro, estoy viendo el tuit y ponía, trabajando en el próximo Splinter Cell con Danny Now y Rocamore en Lyon. No puedo esperar a E3. Crossover con The Crew 2, no, con Fergus, y echamos de menos con Recon y Rainbow Six, pero en su camino está Far Cry, For Honor, Division, Rainbow Six, tal, no sé qué. Y pone luego este tuit, otra persona. Ha hecho el internet explotar, pero son un huevo de directores creativos... poniéndose borrachos en y troleándose en un no sé qué de Ubisoft. Total, que yo creo que esto les han tenido que dar el toque fuerte, o sea, luego han salido rumores. Yo creo que estaban borrachos de verdad. Escúchame, pero es que han salido rumores borrachos de que se confirma que no hay un Splinter Cell en desarrollo. Rumores confirmando el no desarrollo, vamos a decir. Ya yo no sé qué creerme. Yo quiero un nuevo Splinter Cell, joder. Y veremos en el E3. Yo quiero un nuevo Splinter Cell. ¿Sabes lo que no quiero? El Castlevania Anniversary Collection. incluso a pesar de que, porque ya ha salido a la venta de hecho, pero a pesar de que Konami haya confirmado que va a incluir las versiones japonesas de los juegos en un futuro parche, pues es que me la pela, o sea, no. Pela, suda. Y menos sin ser físico, pero es que aún así, no. Pasamos de cosas que no quieres tú a cosas que en realidad no quiere nadie. Skull and Bones retrasa su lanzamiento y se perderá el E3 2019. Fue presentado en el E3 2017. Y por mí, como si cancelan esta puta basura de barquitos de piratas sacada directamente del Assassin's Creed Black Flag Magic. Piratas. Qué pelada de polla. Sí, mira. Bueno, Chose, léete la siguiente, que te veo calladito, ¿eh? Estoy prestando atención a vuestros comunicativos. Vale, sí, comunicativo. Ya es oficial. Nintendo Switch supera en ventas totales a PlayStation 4 en Japón. Vaya, no me lo esperaba. En dos años. Estamos hablando de un mercado que generalmente usan bastante. Igual es topicazo, ¿no? El transporte público, y quieras o no, que hayan juegos de sobremesa disponibles en Switch, que es portátil, pues es obviamente y es normal que tenga más ventas. Sí. Pues sí. Claro que en el mercado asiático venden muchísimo las consolas portátiles, eso ya se ha visto muchísimas veces. A ver, por eso en Japón funciona bien la Vita. Las noticias que hemos ido dando las últimas semanas es que son una demostración de esto, ¿no? O la prueba de que esto es así. En resumidas cuentas, el hecho de que las novelas visuales, todos los juegos de Foyawaifus y tal, de Vita, que era donde salían en formato portátil, han pasado ahora a salir en Switch, con lo cual eso, sumado a que es Nintendo la plataforma principal actual, pues obviamente es un impulso absoluto para esta consola allí en Japón. O sea, que bien. ¿Y la siguiente qué, Chose? Cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Nintendo Switch Online ofrece cupones de 99 euros para adquirir juegos con descuento. A ver, esto lo dijeron en el direct de anoche de Super Mario Maker 2 y consta de lo siguiente. Si tienes una suscripción al Switch Online, puedes comprar por 99 euros un cupón, ¿vale? Un cupón que es para gastar en dos juegos. Entonces, esos dos juegos los puedes combinar dentro de una lista. Básicamente, 99 pavos, por ejemplo, pagas en total saliendo de 50 cada uno y puedes escoger, por ejemplo, este Mario Maker que va a salir a 60 euros con el Smash Bros. Ultimate, que cuesta 70 en la eShop, serían 130, pues bien, con este cupón pagarías 100, o sea, 50 por cada uno. ¿Qué? Para el que compra online y digital en Switch y paga online también, pues lo veo de putísima madre. Al final, oye, para... ¿Qué? Super puta madre. En verdad. O sea, te están metiendo un descuento de 30 euros ahí sanísimo para que luego digan que Nintendo no baja los precios de sus juegos. A ver, no los baja, pero te ofrece por lo menos esta... Yo creo que estas cosas son bastante chulas. Es decir, a mí me pelan los huevos absolutamente porque yo no voy a comprar digital y menos gastarme 100 euros en digital. Pero, coño, que den esa opción, no lo veo nada mal. Todo el granaco ahí quitándotelo. Sí. Y como decíamos, el direct de Mario Maker 2, yo no pensaba verlo, la verdad, me sudaba los huevos y de hecho no lo vi, pero lo vi en diferido. Y todo fue porque viendo por Twitter dije, hostia, la verdad es que han metido un huevazo de cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos, en cuanto a edición, han metido la hostia de opciones, ¿vale? O sea, han metido las pendientes, o sea, ahora te puedes deslizar. Han metido el tema del sol, este que salía en Mario 3, y también interruptores de on y off, o sea, para activar circuitos y tal, y vamos, hacer unas combinaciones de la hostia. Han metido niveles de agua en el escenario, y todo esto regulable, es decir, que puedas poner que en una parte del escenario sea más baja, en otra más alta. Puedes controlar la cámara ahora, las típicas pantallas que se mueven, tienen scroll automático y controlando que vaya a la zona que tú quieras, arriba, abajo, tal, o sea, a la velocidad que quieras, de puta madre. Qué guapo. Puedes poner límites a la pantalla y hacer como fases de bonus entre, por ejemplo, te metes a una tubería y la mítica pantalla que te mete al subsuelo y hay una todo lleno de monedas y sales y sigues, pues te permite fijar la cámara en una zona concreta y hacer esas fases de bonus, o sea... En fin, no, han metido pero un huevazo de cosas. Han metido modo cooperativo a la hora de editar los niveles y también de jugarlos. Modo multijugador, tanto local como online. Sigue estando lo de compartir niveles y tal. Han metido una pinza para balancearte. Han metido lo que vendría a ser una especie de modo historia, que en realidad son 100 fases, que por lo que se ha visto un poquito es como un tutorial de cómo aprender a usar el juego. hay nuevos entornos y fondos, desierto, nieve, bosque y cielo. Está bastante guay. Han metido, ojo, para todos estos entornos, música nueva y original compuesta por Koji Kondo, el compositor original de la saga. Que oye, esto es, joder, bastante chulo, ¿no? Han metido también otra nueva variedad que yo creo que hasta la fecha no se había visto en un Mario, que es la luna. Es decir, la luna de efectos prácticos en el juego va a actuar como el sol, es decir, te va a putear, pero la gracia está en que es de noche en las pantallas, pero no queda ahí el tema, sino que también van a haber comportamientos, vamos a decir, diferentes en según el ambiente en el que estemos. Por ejemplo, según en qué escenarios, pues los Goombas van a flotar, las setas van a poder transformarse, en fin, es lo que se vio, ¿no? Van a haber tormentas de arena en el desierto, etcétera. Es decir, han metido un huevazo de cosas. Pero ojo, porque han metido una gran novedad que es la siguiente, y cambia totalmente lo visto hasta ahora. Se van a poder hacer niveles en 2D, eso sí, pero con apariencia de Mario 3D World de Wii U. Es decir, vamos a tener a Mario felino, vamos a tener las tuberías transparentes, estas que se deslizan. Van a meter el puto coche de Koopa, le llaman, que es el coche que usaba Bowser ahí de proxeneta. Vas a tener los bloques raíles, estos que son los bloques que se mueven solos, o sea, que tienen un patrón, como había en Mario World, por ejemplo. En fin, un huevazo de cosas. La verdad es que es la polla la cantidad de cosas que van a meter. O sea, puedes crear prácticamente un puto juego de Mario tú, pero con todas las letras. O sea, si bien el Mario Maker original yo lo veía un pelín limitadillo, este lo veo, pero completísimo de la hostia. O sea, ya solo faltaría que te permitiesen hacer, yo qué sé, editar sprites para crear enemigos nuevos, modificar la música para crear tu banda sonora y tal, y ya sería como un editor de ROMs. Pero joder, para ser un producto oficial que te vende Nintendo y tal, o sea, veo que esto tiene unas posibilidades del copón, y ya con el Mario Maker es que se hacen unas cosas que te cagas, imagínate con este segundo. No sé, la verdad que sí, me parece la puta polla. No va a caer de lanzamiento, pero más adelante sí que va a caer, la verdad. O sea, no sé, me parece que si bien todos y yo el primero pensábamos que esto de Mario Maker 2 iba a ser una puta excusa para venderte la misma mierda cambiando un poquito el este, yo lo digo de verdad, o sea, justifica totalmente, por así decirlo, el tema. Es como un Splatoon y un Splatoon 2. La verdad es que el cambio es muy serio, vamos a decir. No sé. Sí, que seguramente irán metiendo mierdas así en actualizaciones, porque es lo que están haciendo últimamente. Es que Nintendo dices, vale, tienes un juego y dices, ¿cómo vas a sacar una segunda parte de algo que no ves por dónde sacarle más? Porque dices, vale, si es que ya lo que hay es lo que hay, ¿no? ¿Qué más le vas a meter? Y te lo sacan, o sea, no sé. En fin, que siempre todo es mejorable, ¿no? Pero que, no sé, me ha impresionado la cantidad de cosas que han metido. Y se rumorea que haya una... porque hay un hueco en blanco, vamos a decir, que todavía desvelen otra estética más, que igual, pues, pueda ser un Mario Odyssey, estética Mario Odyssey o yo qué sé. Pero bueno, lo dicho. Bueno, oye... ¿Quién me lee lo siguiente? Pues yo misma, va. Sega anuncia... Es que, espérate, yo sé, es que como lo diga yo, se me va a poner este en plan gilipollas con el inglés. No, léelo tú, venga, José. No, hazte nada por el culo. Léelo, codio, te obligo. Pero vale. Hostia, Sega anuncia 10 juegos para... ¿10 juegos? 10 juegos más para Mega Drive Mini. Incluyendo, joder. Mi trabajo. Golden Age. Bueno, vale, los juegos. Ya tardaba. Mega Man de Willy Wars. Ves parándote. ¿Sabéis qué juego es este? Claro. Es un remake de Mega Man 1, 2 y 3 de NES para Mega Drive. Un juego muy raro, y la verdad que está bastante bien. O sea, estos son tres juegos en uno. Así, tal cual. Sí, coño. Street Fighter 2 Special Champion Edition. Madre mía, Champion, ese lo tengo yo. Sonic Spinball. A mí me gustaba, me vicié muchísimo en emulador. Sí. Phantasy Star 4, o sea, 4. Beyond Oasis. Ghouls and Ghosts. Alex Kidd in the Enchanted Castle. Enchantment. Golden Axe. Wow. Vector Man y Wonder Boy in the Monster War. Wow, maravilloso, Chose. Pero esto es este, en el mercado asiático, o sea, en Japón, quiero decir. Habrá que ver si compartirá la misma lista en Occidente. Hombre, yo espero que sí. Bueno, y han dicho también que... ¿Caerá? No. Han dicho que también van a sacar los mandos con 6 y 8 botones aquí en Europa. Oh, me la suda. Hijo de puta. Es un faltón, ¿eh? El personaje este. Ya ves. En fin. Quantic Dream anuncia fecha y demo para Heavy Rain Beyond y Detroit Become Human en PC. ¡A tomar por culo, exclusiva de Sony! A ver, te lo digo claro. Teniendo esto, ¿para qué mierdas quiero Mega Drive Mini? O sea... No, ya, sí. Yo me quiero comprar uno de esos. ¿Para qué cojones quiero Mega Drive Mini teniendo esto? Así uno de esos, ¿eh? y la modificación para ponerla en la tele. ¿Qué es eso? O Raspberry, ¿para qué quiero eso? Lo de siempre, venga. Te hago yo con una Raspberry, maricón. Sigue con el tema, venga. Bueno, pues eso. Heavy Rain está disponible el 24 de junio, toda la hoguerica, loco, por 19,90. Beyond Two Souls se pondrá a la venta el 22 de julio, por 19,99. Mira, 9 céntimos más caro, claro, como es más nuevo. Mientras que Detroit Become Human tendrá un precio de 39,99€ y llegará durante el otoño para alegrar el coño. En un día aún por concretar. El trío calavera de juegos desembarcarán precedidos de una demo. La de Heavy Rain se podrá descargar el 24 de mayo, o sea, el viernes de la semana que viene, hijos de Führer. Y la de Beyond Two Souls el 27 de junio. Por su parte, la demo de Detroit Become Human se habilitará en verano para que tengas contento el ano. Los tres juegos ya están disponibles para su reserva en la Epic Store. Joder, qué bien. Y forman parte de la super oferta de Epic. Así que la compra de cada uno se bonifica con 10€. En otras palabras, durante el periodo de rebajas, reservar los tres juegos sale por un total de 50 bus. Está de puta madre, la verdad. Yo por lo menos probaré las demos para ver qué tal rinden en el equipo. Pero he de decir una cosa, y es que, por si os interesa, yo ya lo he comprado, me parece la polla. Está la temporada final de The Walking Dead en la Epic Games Store por 4,99. O sea, tal cual. ¿Por qué? ¿Qué dices? Sí, loco... ¿Qué? Wow, ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? Bueno, el tema... ¡Madre mía, loco! La cuestión está en que... hacen un descuento de que todo lo que cuesta 15€... Lo rebaja, o sea, mínimo 15€ está rebajado con 10€. Es decir, si algo cuesta 15, te lo bajan a 10. ¿Qué pasa? Respeta las ofertas que ya habían. Es decir, The Walking Dead estaba a 20€. Entonces, la rebaja era a 15. Hoy han puesto las rebajas de 10€ y como 15 es el mínimo, pues han respetado las dos rebajas. Con lo cual está el puto juego a 4,99. Pilladísimo está y me lo pienso pasar. O sea, a la oportunidad perfecta, vamos. Sí, la verdad es que no pienso jugarlo. Hombre, yo es que he jugado todos los capítulos. Sí. O sea, jugarlo sí, comprarlo no. Puto rata por 4,99. Que no pienso darle dinero yo a ese... Bueno, ese ya no está muerta. El tail, ya no está el tail. Pero que me da igual quién lo ha empezado. Bueno, chicos. Y la última noticia, que ha sido primicia de última hora, o sea, ha salido hace un rato, qué en realidad. Bien. Y es que Microsoft y Sony firman una alianza estratégica para el juego en la nube y la inteligencia artificial. Vemos en la foto a Kenichiro Yoshida, presidente y director ejecutivo de Sony Corporation, y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, pues eso, estrechándose... Vamos, el tonto americano y el tonto japonés. No es americano, creo que es indio o algo de esto, Satya Nadella, ¿eh? Pero bueno, el caso... Me importa una mierda. El caso está... Mira cómo me deja el dedo, de coger el punto móvil. En que, como indican aquí, es una alianza estratégica mediante la cual ambas compañías explorarán de forma conjunta el uso de Microsoft Azure. Alianza popular. Para ofrecer sus respectivos juegos y contenido mediante servicios de streaming. Además, ambas empresas colaborarán en temas relacionados con la inteligencia artificial, sensores de imagen y semiconductores. Este acuerdo significa que Sony ha decidido abrazar la plataforma en la nube Azure de Microsoft para impulsar sus servicios de transmisión de juegos y contenido de entretenimiento. No solo hablamos del universo... Para que al fin funcione PlayStation Now, ¿no? Es lo que voy. No solo hablamos del universo PlayStation. Además de una poderosa división gaming actualmente capitaneada por PS4 y PlayStation Plus, Sony es uno de los grandes actores en Hollywood gracias a Sony Pictures Entertainment. Por su parte, bueno, me importa una mierda lo que haya hecho Sony. La propia PlayStation nació gracias a la integración de creatividad y tecnología, comenta Yoshida. Nuestra misión es hacer evolucionar la plataforma para entregar las mejores y más inmersivas experiencias de entretenimiento, junto con un entorno en la nube que garantice la mejor experiencia posible, sea donde sea, en cualquier lugar. Durante años, Microsoft ha sido un socio clave para nosotros, aunque también hemos competido en algunas áreas. Creo que nuestra cooperación, colaboración en el desarrollo de soluciones en la nube contribuirá enormemente a los progresos del contenido interactivo. Sony siempre ha sido un líder tanto de entretenimiento como en tecnología, y la colaboración que hoy hemos anunciado contribuye en esta historia sobre innovación, dice Nadella. Nuestro acuerdo llevará el poder de Azure y Azureía a Sony para ofrecer nuevas experiencias de juego y entretenimiento a los clientes. La alianza entre Sony y Microsoft también podría ser una forma de responder a Google, que en otoño pondrá en marcha su servicio de juegos en streaming Stadia. Una amenaza que ni Sony ni Microsoft ignoran. Dice Dave Meister, el Nutella ese es el CEO de Microsoft. Y así es. Pues nada, chicos, así está el tema. Oye, ¿quién se iba a imaginar? A ver, esto es más serio de lo que os imagináis. Es decir, básicamente las nubes de Microsoft y de Sony van a ser una, y aunque cada una ofrezca sus servicios y sus mierdas, vamos a decir que comparten servidores. O sea, al final le estás pagando a la misma peña, compres una que otra. Los fanboys de Sony tienen que estar ardiéndoles el ano, de decir, me cago en la puta. El anus. Que yo no quiero pagar la Microsoft. Pues toma ahí, le vais a pagar por los servers. Subnormales. Pues nada. Estaría, ¿no? Bueno. Es que estoy leyendo la captura que ha pasado José. Hostia, tío, es que has visto como con el discuello, ¿no? Lo puedes decir, lo puedes decir. Lee la tuya, que es tuya. Porque no, un anuncio de un libro que estoy leyendo y me dice, hola, buenas, está, y dice, ¿aún tiene los libros que vendes por 8 euros? Es que quiero hacerle un regalo a mi mujer con G. A ella, Y, le encanta leer y Juego de Tronos. Y yo le pongo, es un muy buen libro con V, la verdad, sin D al final. Está disponible, está sin la E. O sea, en plan conversación de gilipollas, se nota que es troll. Míralo. Es por Wallapop, porque el tío ni tiene imagen ni nada. Míralo, cómo vacila el chulo por Wallapop, pero cara a cara luego se corta. Luego cara a cara ni una bajita que te salve, Míralo, aunque diga que me lo compra, no quedo con él ni de coña. Normal, te pega un navajazo que flipa. Bueno. Me ha echado el cobrizo. Acepto sugerencias, por si queréis que le diga algo. Nah. ¿Sabes qué le voy a decir yo? Que vamos a acabar el programa. Bueno, chicos, pues hasta aquí el Jet Set Podcast. Este fin de no hay Hot Factory, pero el que viene volvemos con más Jet Set Podcast. Y un poco el título del programa es ese, es decir, sequía. Yo no sé ya de cara que venga el E3. A ver, que también puede ser que pase lo que la tónica de los últimos años, que es que se filtre todo a partir de ahora. Estamos hablando de que el E3 es en una, dos, tres semanas, cuatro, ya estamos ahí. Entonces, pues bueno, el periodo empieza ahora. O bien tenemos sequía de la hostia, o bien tenemos filtraciones de la hostia. No va a haber un término medio, chicos. O igual sí, y quedamos como gilipollas. En fin, Feri, deja de peinarte, joder. Es que se me hace aquí el bucle como los cojones y no sé. Todo el remolinico. Espera un momento. Bueno, ¿qué? ¿El programa de hoy qué? Ah, que ni me relajate, estás enrollado, que me gusta al principio, hijo de puta. Pero perradozo de mierda, había que comentar. ¿Es que no te importan las condiciones laborales de tu puto país en el sector para el cual estudias y pretendes trabajar, desgraciado? No, la verdad es que no. El fútbol me importa una mierda lo demás. Puto medio mierda, ¿eh? ¿Cómo hay fútbol? Sí, ya me estaba diciendo a mí, chavo palí que tiene el cerdo. Y yo, pues, este mundo ponerle polla es pollica. Joder, menudo atajo de subnormal. Bueno. Ha hecho un desprecio, ¿sabes? Por uno, un momento, el puto manicón. Venga. Joder, ¿cómo estamos hoy con las palabritas, eh? Ya ves. Hombre. Señor Ferry, nos vemos la semana que viene. Oh, venga, hasta la semana que viene. Señor Chose. Venga, hasta la semana que viene. Que apachao. Es normal, a mí no me invites al bronca, ¿no? Que me cago en Dios. Bueno, chicos, pues yo también me despido. Soy Adri, señor. Cuadrado, cuadrado. Pues a la corte, mira el tonto que se ha comprado el juego las naves. Soy el señor Solid, Adri. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y un majestuoso saludo. Venga, chicos, hasta luego.